que si me duele tu adiós. Me preguntaron anoche que si me duele tu adiós, que si me duele perder, que si te guardo un reproche, que si me duele tu adiós. Y yo me quedé callado, y tú ya sabes por qué, y tú ya sabes por qué. Siempre fui muy reservado. Si no me duele tu adiós, no voy a quitarte el sueño. Igual roncarás feliz en los brazos de otro dueño. Y si me duele tu adiós, eso no le importa a nadie. Eso lo van a saber mi alma, la noche y el aire. Que si me duele tu adiós, eso solo es cosa mía. Que si me duele tu adiós, me preguntaron ayer, ayer ni yo lo sabía. Que si me duele tu adiós, y yo me quedé callado. Di media vuelta y me fui, di media vuelta y me fui. Siempre tan mal educado. Si no me duele tu adiós, no voy a quitarte el sueño. Igual roncarás feliz en los brazos de otro dueño. Y si me duele tu adiós, eso no le importa a nadie. Eso lo van a saber mi alma, la noche y el aire. Que si me duele tu adiós, eso solo es cosa mía. Que si me duele tu adiós, me preguntaron ayer, ayer ni yo lo sabía.